Baby, solo llamo y llegaré, pa' que nos quitemos las ganas y que se encienda la llama, pa' que tú sepas que yo quiero. Tú me dices cuándo y dónde nos comemos, nos veremos, tu fantasía y hacerte mía. Tú me dices cuándo y dónde nos comemos, nos veremos, tu fantasía y hacerte mía. Nena, dice cuándo y dónde lo hacemos. En un lugar a sola pa' que juguemos. Yo te lo juro que te echo de menos, y más tu cuerpo que está en estreno. Voy a primera fila, ya tengo la taquilla. Mantente calladita que así nadie nos pilla. Tú escoges el lugar y el día, y vete preparada pa' las cosquillas. Que te voy a hacer sentir debajo, ese será ya mi trabajo. Porque baby, en lo íntimo te haré gritar como mínimo. Después de la primera me vas a querer más veces. Ya sabes que contigo a mí todo se me apetece. Mi cuerpo con el tuyo es compatible, parece. Te quiero cuando cae la noche y cuando amanece. Espero el momento para estar contigo con ansia. Quiero besarte y que me quede toda tu fragancia. Si no te toco, pa' mí es mucha distancia. Entiende que me tienes adicto a tu sustancia. Es hora de apagar el fuego. Es hora de finalizar el juego. Ya no nos hagamos los ciegos. Mándame location y nos tú vemos me dices luego. Cuándo y dónde nos comemos, nos veremos, tu fantasía y hacerte mía. Tú me dices cuándo y dónde nos comemos, nos veremos, nos veremos, pa' yo cumplir tu fantasía. Mami, tú sabes que yo quiero darte, baby, todos los días me vienes hasta tarde. Te lo estoy diciendo, no quiero angustiarte, pero es que tu beso pa' mí está que arde. Es que estas ganas que yo te tengo, las siento de hace meses. Porque te gusta todo lo que hago, ya luego de eso me agradece. Todo lo que yo hago, baby, a ti te gusta, vámonos con todo, ¿acaso te asusta? Todo lo que yo quiero es que en mi cama tú te lucas. Tu mente esté callada, que la gente lo deduca. Lo que pasará, hace tiempo lo pedía, hoy es el día, lo predecía. Aprovechando que tengo tu compañía, tú y yo fumando, blonde en una vía. Tú me dices cuándo y dónde nos comemos, nos veremos, tu fantasía y hacerte mía. Tú me dices cuándo y dónde nos comemos. M-E-M-O Memo. The Wave. The Wave Music. Gio. Dime Pitágoras. David. Belto Beats. Jason Alex. Melo. Chino. Joe. Oye, esto es sencillo. Tú solo llamas que yo le llego.